Y sí, eso era Valle Verde Latino, una banda que, hombre, yo he escuchado algunos temas. Yo los invito a que visiten valleverderocklatino.com y vean allí muestras de algunos otros temas de la agrupación, que bueno, espero que la disfruten, hombre. Eso era lo bizarro que trajimos el día de hoy, hombre. Una agrupación como que navega por muchas aguas, incluso tiene una canción que se llama De Cuba hasta Afganistán. Muy astronáutica, como los viajes de la chalupa. Sí, señor. Bueno, y vamos a ver si le pegamos a unos al cero, hombre, antes de terminar. Pero bueno, vamos a la despedida oficial del programa. Esto se está acabando, este viaje. El viaje número 16. Vamos, está llegando a su fin. Vamos a volver a poner los programas más cortitos. Vamos a tratar de ser del formato de una hora. Por eso se está acabando este viaje. Qué lástima, mi gente. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Pues para efectos de poder compartir los posts en iTunes y todo esto, nos solicitan que el programa sea de una hora. Pero bueno, muy a regañadientes lo hacemos. Pero bueno, de todas maneras, esperamos que lo hayan disfrutado. La próxima semana volvemos al capítulo número 17 y esta temporada está llegando ya a su fin. Y la sorpresa que les tenemos es que probablemente ahora sí vamos a tener fiesta de fin de temporada. La temporada más larga va a tener una fiesta bien sabrosa, de la que les vamos a tener información prontito, un rumbón tremendo afronáutico que esperamos que no se pierda. Visítenos en las redes sociales, Afronautas Latina Estéreo en el Facebook, afronautaslatinaestereo.blogspot.com. allí está el blog, revísenlo, descarguen. Hay algunas sorpresitas, casi todos los posts vienen con sorpresita. Envíenos sus sugerencias a afronautas@latinaestereo.com. Si usted tiene una de esas bandas inclasificables, si no lo reciben en ningún toque, en ningún bar, porque su música no se acomoda, si en ningún festival pega, llámenos, quien se lo atiende personalmente. Bueno, no, muchísimas gracias, pero preséntenos para que nos despidamos de este último tema, hombre. Bueno, sí, en este último viaje que hice, no en la chalupa, me tocó en avión y es más demorado, más incómodo. Me gustan más los viajes a Bogotá en la chalupa, pero este fue en avión y fui por allá donde mi jíbaro, mi dealer de vinilos, uno de los tantos, un saludo especial para don Hernando Gómez, y tenía una cajita. Estuve desempolvando como 3 horas 45, algunas de las canciones que tuvimos hoy vienen de ese pequeño lote de las últimas entradas a la discoteca de la chalupa. Y bueno, vámonos con un tema clásico, un tema sesentero, un tema de una de esas voces de terciopelo que todos recordamos, que a mí me encanta, el gran Tito Rodríguez. Y Tito Rodríguez, en esa saga es de la era del Boogaloo, donde todos esos otros músicos que también hemos presentado acá, que se tuvieron que poner a hacer Boogaloo porque era lo que se vendía, esas orquestas de ellos no estaban tocando y no estaban vendiendo discos, pues Tito Rodríguez también se puso en la tarea y se sacó en un disco que se llama Este es mi mundo, que creo que es del año 68, una composición propia de él en la época en que él ya estaba en Puerto Rico, arreglada por otro gran nombre de esa época de los 60, incluso de los 50, René Hernández. Saca su tema Boogaloo en Puerto Rico. Lo que nos cuenta es más o menos la historia que le hemos contado a ustedes. El hombre ya no estaba vendiendo pachanga, el hombre ya no estaba vendiendo sonidos Big Band, el hombre tenía que ponerse a todo. A la moda. A la moda. Nos trajo este tema que está bueno, está bien sabroso para despedirnos. Ojalá pudiéramos quedarnos otro rato aquí compartiendo música, hombre, pero bueno, nos llegó la hora. Severina, hasta la próxima. Y Carlitos, muchísimas gracias, hombre. Siempre una conducción tan elegante, tan suave, tan imprescindible. Usted, hombre, en este viaje. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Y bueno, Severina, un gusto, hombre, haberlo tenido nuevamente en el puesto que le corresponde. Sí, vamos a ver, hombre, qué más aventuras nos depara este fin de temporada de Afronautas. Bueno, hasta la próxima, chao. Quédese con Afronautas. Ah, veo que ya se presentaron. Tito, ¿te enteraste? Me dicen a mí, ya ni la pachanga ni la rumba se baila aquí. Y los tiempos pasan, la vida es así. Si no estás alerta, mi socio, atrás te deja a ti. Como no soy bobo, siempre escucho lo que pasa aquí. Y estoy enterado que el bugalú es lo que gusta aquí. Aquí te lo traigo, mira, porque estoy en algo. Aquí en Puerto Rico también se baila y se canta así. Muchachos, aquí en Puerto Rico es la tierra del sabor. En Puerto Rico se baila el bugalú, mi bugalú. Se baila el bugalú, se baila el bugalú, se baila.